Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Muy buenas, aquí estamos otra vez, una semana más en el podcast de Meri Station. Esta es la tercera entrega de la segunda temporada. Y para empezar, ya sabéis que soy Juan Arenas. Quería daros las gracias a todos vosotros, oyentes de este programa, lectores de la revista, por haber estado ahí una semana más después de ese difícil comienzo que tuvimos hace un par de martes y no dejarnos de lado. Como visteis, hicimos caso a todos vuestros comentarios, a todas vuestras críticas. Hemos implementado muchas de esas cosas. Creo que en general la impresión de la gente con el segundo podcast fue muy positiva y no nos queda más que daros las gracias por estar ahí, darnos ánimos para que podamos seguir adelante y, en fin, desear que este tercer encuentro y los que vengan a continuación sean igualmente satisfactorios. Lo primero que quiero decir es que hoy me encuentro solo en labores de presentación porque Almudena, que ha calado hondo en muchos de vosotros después de ese segundo programa, está enferma, así que desde aquí le mandamos un saludo enorme. Y bueno, decía que ha calado hondo, comentábamos la semana pasada sus enormes conocimientos del medio, hacíamos algún chascarrillo con el tema de Schumacher y Alonso y la gente parece que lo ha encajado estupendamente. Desde aquí un saludo enorme para Almudena, pero los demás estamos al pie del cañón, como siempre nuestro equipo de colaboradores. Vamos a ir saludándolos uno a uno, que están todos esperando. Nacho Ortiz, jefe de redacción, ¿cómo estamos? Hola Juan, buenas noches, pues estoy jodido, tío. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Pues como sabes, estoy aquí en Italia, estoy en Roma, en el evento anual que hace Konami con Pro Evolution Soccer, y hoy es el campeonato de prensa. He llegado a cuartos de final y me acaba de echar por 3-0 un polaco cuyo nombre no puedo pronunciar aunque me esfuerce. Sí, efectivamente. O sea, que sigue teniendo el Vaticano influencia ahí, ¿eh? Polonia, el antiguo Papa, ¿o qué ha pasado ahí? Macho, es que simplemente eres peor que él y se ha cogido a Argentina y el tío me ha pasado por encima, me ha pegado la de mi vida, macho. Se ha cogido a Messi, ha empezado a hacer diagonales y no sé, me he venido jodido, la verdad, mira. Porque llevarías al Barça, hombre, tío. Hombre, Nacho, las cosas como son, pero muy bueno en el PES tampoco. Nunca lo ha sido. Vamos a ver, aquí el récord de una participación española en el campeonato de Pro Evolution lo tengo yo hace 3 años que llegué a la semifinal, me quedé tercero de la de tu casa. Ahí, reivindícate y vosotros quietos ahí. Amarrad los ponis que todavía no os he presentado, chavales. Tenemos por ahí, aunque ya los habéis oído. Un beso a Almudena, que está malita. Un besito a Almudena, que se ponga buena, que tiene la garganta fastidiada. A ver si la semana que viene vuelve con más energía. Eso es. Como decía, tenemos a habituales colaboradores del programa, verdaderos cracks del medio, como por ejemplo Albert Gil. ¿Cómo estamos? Oye, todo lo que ha dicho Nacho ahora mismo del pro, o sea, no os creáis nada. Mira que es malo jugando al pro, al Tekken y a todo lo que juega. Es malísimo. Mentira. Cuando quieras te lo he hecho. Y delante de. Acuérdate que en la Campus Party había 8 personas de la revista y te metí un palizón con el con Gil y con Dark Jin, que Enrique está de testigo, díselo, déjalo mal. Enrique, eres un vendido. Belicosos venís todos hoy. Pero chavales, no soy antiguo, el pro ya no está de moda, ahora lo que se lleva es el FIFA. Ahí. Bueno, antes de que sigáis, vamos a ver. Motenay, ya puedes empezar a rajar de Nacho si quieres, ¿cómo estamos? Hola Juan, no hace falta que Nacho se raja solo. Es como un defensa, es como un delantero malo de esos que se cubre solo. No hace falta, si escucharle... Nacho es Abreu. Claro, por eso no te veo ya en el live, por eso te escondes. Bueno, de momento calmaros, tendremos tiempo luego en el debate. Joaquín Relaño, ¿cómo estamos? Hola Juan, encantado de estar aquí una semana más. Y yo personalmente, antes de entrar en el podcast, he estado haciendo pruebas, poniendo voz afeminada, pero no han dado buen resultado. Almu es insustituible, así que esperamos su pronta recuperación. Sí, y yo creo que casi que sí. Vamos a esperar a que vuelva, porque como nos toque alguno de nosotros hacer de chica hoy, va a ser complicado. Como veis, nos va a quedar un podcast bastante masculino, pero no será la tónica, esperemos. Enrique García, coordinador de noticias, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Como bien ha dicho Nacho, él marcó un hito en la liga del Pro Evolution que yo destrocé el año pasado cayendo en la primera ronda contra los periodistas de IGN. ¿Cómo puede ser, perdona, que un americano te gane al fútbol? Es que esto es increíble. Esto es una vergüenza. Es que no era americano. No, es que era de la versión inglesa. Era de la división británica. Ah, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Nada, nada, Mote. Tenemos a consoleros en la revista, perdedores, y ese es el problema. Desde luego estamos dejando el pabellón, no sé yo cómo, ¿eh? Bueno, bueno, que venís muy gallitos, os veo muy gallitos. Oye, cuando que tenga un par calmaros, de pelotas, que me busquen el live. The Gamer Tag Nacho Ortiz, venga, a buscarme, estoy aquí. Administraos. Tenemos también a Chronic David Ortiz a los mandos de este podcast, desde labores técnicas, como siempre, para que sonemos estupendamente bien. Y bueno, antes de dar ya el pistoletazo de salida al programa de hoy, simplemente deciros de nuevo gracias por vuestros comentarios en estos últimos días en el foro. Y hacer hincapié en que no vamos a mirarnos el ombligo, pese a que habéis sido muy benévolos esta vez con nosotros. Daros las gracias una vez más y solo queremos seguir mejorando para que cada podcast sea mejor que el anterior. Así que nada, chicos, comenzamos. Bueno, pues es el momento de repasar los comentarios que habéis ido dejando en el foro en estos últimos días, desde que se colgó el último podcast. Comentarios todos muy interesantes, como decíamos al principio, muchos de ellos nos felicitabais por el esfuerzo y la mejora sustancial, yo creo, que ha sufrido el programa. Pero evidentemente hay otras muchas cosas que habéis ido comentando al respecto, sobre todo de contenido de ese segundo capítulo del podcast, y vamos a ir leyéndolas. Nuestros colaboradores van a ser hoy los que apostillen un poco los comentarios que habéis ido haciendo. Por ejemplo, tenemos al amigo Zetareim, que decía que el programa sigue siendo muy bueno, pero os voy a decir algo en plan Teruel existe, y es lo siguiente: Wii existe. Y a sus seguidores, como servidor, también os oímos. ¿Por qué no habláis de los juegos que van a salir para Wii, como el Disaster, Day of Crisis, etcétera? Ya que se han visto imágenes incluso, por ejemplo, del Monster Hunter 3. A ver si os acordáis de nosotros, que también os seguimos. Y bueno, mucha gente dice en los foros que no comentamos temas de Wii. Hay otra gente como Roxas23 que lo comentan. Chavales, hoy tenemos una sorpresa, creo, en el debate, pero ¿qué tenéis que decir al respecto? Hombre, que la semana pasada es cierto que se nos olvidó. Eso es culpa de Enrique. Se nos olvidó un poco, sí. Enrique, sí, bueno. Le vamos a tirar de las orejas. ¿A mí por qué? Yo no tengo culpa. Hoy vamos a hablar de Wii y vamos a defender Wii, aunque al ver le parezca lo contrario. A cabeza de turco. Wii existe. Si no, hoy vamos a tener en el debate una sección a exprofeso, que se dice. Parece que no era el único oyente y lector que se quejaba de la poca atención que de momento hemos hecho a formatos como la Wii. Había otro lector, otro oyente, en Gaby6431, que hablaba también, trataba de reivindicar un poco el tema de la PlayStation 2. Decía, aprovechando los últimos coletazos de vida de PlayStation 2, me gustaría que un tema de debate fuesen sus must-have. Hacer un poco de vista atrás, decía, aunque suena un poco tópico, pero podemos encontrar alguno desconocido para cada uno de nosotros. Supongo gente que ha llegado un poco tarde al mundillo. Quizá no para hoy, pero en el futuro sí que podríamos hacer alguna mención a la clásica negra de Sony. ¿Qué crees? Sí, eso, si no se ha hablado de... Si no se ha hablado de la PlayStation 2, es culpa de Enrique. Vaya tela. Bueno, yo voy a apostillar. Para mí el must-have o el must-have, si, diciéndolo con acento español, para mí que tiene Play 2, es Shadow of the Colossus y punto. Y punto. Joder, pues sí que resumimos, macho. Y yo que pensaba que iba a decir otro, Nacho. A ver, aclaraos. Sí, sí, Relaño, yo sé por dónde va Relaño. Que Relaño está diciendo, ¿cómo es posible que Nacho no ha dicho Snake Eater? Pues también, pero es que Shadow of the Colossus, tío, me tiene que ganar. Bueno, pero dejémoslo en que es una consola con grandes juegos. Y oye, que todavía no está muerta, todavía sigue saliendo más títulos para ellos. Enrique, apúntalo para la semana que viene. Y si se nos olvida, culpa tuya, ya lo sabes. Anotado. Bueno, chavales, hay otro tema de la semana pasada que tratamos en el debate, que era el asunto Star Wars, LucasArts, que también ha tenido su eco en el foro esta semana. Por ejemplo, Baronet apuntaba lo siguiente: al final, solo son divertidas las batallas con los guardias del Senado y demás gente con sables. Nada, nada, que LucasArts saque un nuevo Monkey Island ya, decía. Queremos nuevas aventuras de Guybrush Threepwood. Y yo eso lo secundo. LeChuck, Elaine y toda esa panda. Había otra gente como Stabilo Boss, que también se refieren al giro de Lucas, hablando un poco de cómo ha decaído la compañía, en su opinión, desde que dejasen aquellas fantásticas aventuras gráficas como Full Throttle, Sam & Max, etc. ¿Qué decimos? Si Dios existe, que escuche a este forero, o sea, pero ya, que lo escuche ya. Pero de aquella época, lo que faltó en aquella época fue una buena aventura gráfica de Star Wars, precisamente, como la tuvo Indiana Jones. Pues sí. Indiana Jones tuvo más de una. Recuerdo, más de una tuvo. Tuvo la de. Tuvo algunas la, muy buenas. La 3, ¿no? La referente a la tercera película, y después tuvo And the Fate of Atlantis, que era un pedazo de aventura gráfica increíble. Grande. La mejor que he jugado nunca. Sin lugar a dudas, una muy buena aventura. Aunque bueno, todas estaban muy bien. Bueno, seguimos con temas que se comentaron en el podcast de la semana pasada y que la gente ha tratado luego en el foro. Por ejemplo, Con respecto a los MMO, al que le dedicamos un gran espacio del podcast, decía Ayahuasca, decía lo siguiente: respecto a los MMO de corte futurista, si no hay más o mejores, creo que simplemente porque les faltan ideas. Como buen aficionado a la literatura de ciencia ficción, puedo asegurar que teniendo imaginación no hay límites para ningún argumento si se sabe cómo llevarlo. Tratamos aquello y él pues vuelve a hacer hincapié en el tema de la falta de originalidad. Yo creo que tiene toda la razón, de hecho lo comentábamos en el anterior podcast. Es decir, no es un problema de la temática, sino que es la falta de ideas que todos acaban limitando a lo dicho, al rifle, a la escopeta y a los alienígenas. Pero ideas, vamos, ideas hay muchísimas. Uh-huh. Yo solo de imaginarme un MMO basado en el mundo de Cyberpunk es que, vamos, se me pone la piel de gallina. Por cierto, este mismo oyente lanzaba esta pregunta que quizá vosotros podáis responder. Le decía, por cierto, para terminar, una pregunta para los más peceros, o sea que alguno ya se siente identificado. ¿Cuál sería un buen simulador de vuelo para empezar en este tipo de juegos? Algo que mezcle simulación con algo de arcade. A ver, alguien que se lance al ruedo y le diga qué puede adquirir. Ace Combat 5, ah no, que no es de PC, vaya. Vaya, por Dios, no, tiene que ser de PC. A ver, Albert, mote alguno que le pega al tema. El F-22 Lightning bien, 3. Bien, Nacho, ahí al quite, porque había un silencio, no sé yo, estos peceros. Pues lo Oblivion mismo, que se puede hacer de todo. Bien, también es una alternativa. Bueno, decíamos que hay un último comentario de nuestro oyente, nuestro lector Sefiroz. Bueno, la I es un 1, así que Dios sabe cómo se lee eso. Que decía lo siguiente con respecto a los MMO, algo muy interesante, por cierto. Dice, mi mente sigue enfrascada en esos títulos que hacían juntarse con un par de amigos a pegar unos tiritos mientras le metes un codazo al de al lado. Con esto me refiero al multijugador offline, en consolas, por supuesto, algo que para mi desgracia, su ausencia se está... o su esencia se está perdiendo. Decía, únicamente Wii sigue esa estela. Y apuntaba, juegos como Halo o Resistance se han centrado demasiado en el juego online, sobre todo en el caso del Halo. Ambos títulos, para ser excelentes, carecen de algo que para mí es imprescindible, ¿no? Dice, ¿a quién no le gusta juntarse con sus amigos los viernes, cervecita en mano, a meterse un vicio? Lo digo con este ímpetu porque yo lo hacía antes y lo sigo haciendo. Y me consta que vosotros también, ¿no? Yo personalmente jamás cambiaría lo que llegué a sentir jugando a un Captain Commando en los salones recreativos a cuatro jugadores a lo que se puede sentir ahora con cualquier MMO del mercado. Pero ves al... ¿Ves al ver como Wii tiene algo bueno? Sí, es que es lo que te digo. Encuentro un contraste bastante curioso de una plataforma que está apostando al 100% por este tipo de multiplayer, que es Wii, y otro tipo de consola que es que está olvidando totalmente los buenos ratos que nos hicieron pasar las consolas de generaciones pasadas. Os voy a decir una cosa, yo me le estoy pasando pipa con mis dos mejores amigos los fines de semana echándonos unas partidas al Castle Crashers, sí, a tres jugadores, eso es una bendición. Y no olvidemos el Curi Curi Mix, estrella donde las haya. Que dice el Montenay. Bueno, para los que seguimos teniendo en el cuarto una maca clásica restaurada, pues ese es, parece que obligado, junto con el cachondeo del sábado, echar una partidita con un amigo al lado en una banqueta y con un buen pique. Eso no pasará de moda nunca, chicos. Y con esto vamos a cerrar la parte del retropodcast. Pues tenemos también a nuestro... A ver, Nacho, apunta. Tenemos también a nuestro hombre sin voz, que es un ferviente defensor de uno de los más grandes juegos de multijugador de las recreativas míticas. Tenemos allá a David Ortiz, que es el número uno fan del Dungeons and Dragons Shadow Over Mistara. El hombre sin voz, ¿qué apunta el hombre sin voz? A ver. Lo soy. Totalmente fan. Hombre, he hablado. David está de acuerdo conmigo, entonces. Por cierto, David, ¿querías comentar alguna cosa con respecto a un tema que tiene que ver con un concurso? ¿Cómo está el asunto? A ver. Bueno, antes que nada, quería saludar a los oyentes del programa. Y nada, decirles que salgo de aquí de mi madriguera para ofrecerles 10 keys del Priston Tale 2, que es un MMO coreano, que fuimos a la presentación en Barcelona, y nada, la vamos a sortear entre los que comenten en los comentarios de este podcast. Ah, perfecto. Es una gran noticia para la gente que aporta su granito de arena, porque además se le recompensa con un jueguecillo. Fenomenal. Bueno, pues como decía, yo creo que podemos pasar a la parte del debate que todos esperáis. Vamos viendo que hoy va a estar la cosa muy tensa, chicos. ¡Vamos a debatir! A debatir. Bueno, pues ya nos encontramos en el cuadrilátero de este ring, que es el debate del podcast de Meristation, del Meripodcast. En las esquinas de nuestro ring se encuentran los colaboradores más aguerridos de esta tierra. Y bueno, tenemos unos temas interesantísimos para esta edición de hoy. Vamos a empezar por uno que creo va a ser también razones, va a tener razones suficientes para que nuestros amigos se lancen de forma rauda a debatir. La pregunta es la siguiente: ¿serán los juegos de esta temporada igual de buenos que los de la temporada pasada? Tenemos razones para pensar muchas veces que el hype que las compañías crean respecto o en torno a algunos títulos después suponen una decepción cuando el juego sale al mercado. Entonces, la pregunta es la siguiente: como decíamos, ¿serán los juegos que nos plantean las compañías como futuros lanzamientos tan buenos como los que tuvimos en anteriores temporadas, la temporada pasada, o están ya todos los grandes juegos en la calle y no podemos esperar nada bueno de lo que hay por salir? ¿Qué decís? Bueno, yo la temporada anterior no recuerdo en mi vida, y llevo jugando desde que tenía 5 años, no recuerdo nunca tanto juegazo junto. O sea, era algo espectacular. O sea, yo la última época que recuerdo tan buena fue pues en PlayStation 1, vamos, en esa época. Pero vamos, es que juntar en la misma temporada pues a BioShock, a Halo 3, Grand Theft Auto 4, Metal Gear Solid 4, Mass Effect, Final Fantasy 12, Crisis, es que fue un auténtico espectáculo. O sea, yo la tengo guardada en la retina porque creo que va a pasar mucho tiempo hasta que veamos algo así, incluso en repercusión en prensa, que yo recuerdo a todo el mundo, vaya, otro 10, estamos que los regalamos, tal. Pues no, la cuestión es que los juegos de la temporada pasada fue un momento mítico, irrepetible, creo yo, y esta temporada lo que estoy viendo, bajo mi punto de vista, son juegos que están pegando batacazos de escándalo. O sea, ahora si queréis empezamos a numerar, pero lo de esta temporada tiene visos de ser una temporada muy mediocre en el nivel, en la tabla, digamos, en la zona noble de la tabla, en los juegos sobresaliente. Para mí no va a llegar ni a ver, yo creo que hay un montón de propuestas, tanto novedosas como continuistas, que quizá no alcancen el nivel de la temporada pasada, que como tú dices, o sea, fueron alucinantes. O sea, yo es que creo que nunca he comprado tanto juego en un espacio corto de tiempo. Pero recuerda, a ver, ideas frescas. Vamos a recibir dentro de poco un juego que a mí me tiene, o sea, me tiene, vamos, en el cielo, que es Mirror's Edge, que tiene una pintaza, bueno, increíble. Espérate a ver lo luego, que pasa con Mirror's otras Edge. Cosas, por ejemplo. Yo creo que tiene muy buena pinta, pero hay que ser cautos porque la apuesta es arriesgada. Hay que elogiar que es una cosa muy fresca y que bueno, que a mí también me tiene muy, lo sigo muy de cerca, pero quiero jugarlo a fondo a ver en qué queda. Pero vamos, también te quería decir que, y en esto Mote estará de acuerdo conmigo, que pese a que son juegos que se tardan años en valorar, yo veo 2 dieces bastante probables en StarCraft 2 y Diablo 3, bueno. Que vienen para la próxima temporada. Bueno, pero estamos hablando de la siguiente. Pero bueno, yo no voy a ser tan catastrofista como dice Nacho, de que no vayan a salir títulos sobresalientes. Yo creo que si bien vamos a tener juegos igual de buenos, lo que sí se va a ver es que el jugador no va a estar tan sorprendido. ¿Por qué? Porque tenemos en concreto 2 secuelas, como son Gears of War 2 y Saints Row 2, que son, por tanto, secuelas y no van a apostar por la innovación, pero me parece un poco bestia, por así decirlo, comentar que no va a haber una línea de lanzamiento sobresaliente teniendo títulos como Little Big Planet, como Fallout 3, como Fable 2, como el Dead Space, Mirror Edge, el propio Banjo 3, Silent Hill 5, BioShock, Metal Gear Solid 4, Grand Theft Auto 4, Mario Galaxy, Halo 3. Dime tú, a ver si estos juegos que has dicho van a llegar a ese nivel de 10, dinero, que me los tengo que comprar. Vale que Fallout 3, Little Big Planet, seguramente sí, pero lo demás, tío, está muy lejos. Pero yo, personalmente, he estado unas cuantas horas dándole vuelta al tema y creo que hay una razón por la que en la temporada pasada se recibieron tantos juegazos. Es que coincidieron todos porque las grandes sagas del pasado se estrenaron en la nueva generación precisamente en la anterior temporada, en Mario, Grand Theft Auto, Halo, Metal Gear, y quizás esa sea la razón por la que hemos visto tantos días y por lo que ahora nos encontraremos pues en una temporada de transición. De todos modos, creo que tienen los tiros. De todos modos, hay una cosa que es que yo no me pensaba que ocurriría. Yo casi a mitades de PlayStation 2 yo hice una reflexión en el foro y decía que yo me estaba aburriendo muchísimo con lo que estaba saliendo, con todo lo que estaba saliendo, y lo que es al final de la PlayStation 2, principios de la 360 y Wii y todo esto, yo me empecé a volver a divertir de lo lindo con las consolas, ¿no? Y ahora pues toca un periodo, digamos, hemos alcanzado un pico, ¿no? Claro. Y ahora creo que le toca, claro, toca un poquito de bajón, pero es que me parece lo lógico. O sea, hay un punto de inflexión, ahora vamos un poquito para abajo, pero estoy convencido de que tarde o temprano vamos a ir para arriba. Y os insisto, que yo cuando a mitad de PlayStation 2, o sea, algo así como en el tercer o cuarto año, yo me estaba aburriendo, pero muchísimo. Pero no es un bajón tan grande como queréis hacerlo ver. Van a seguir saliendo juegos notables, no vamos a estar repartiendo 10 CS... a 10 y siniestro, como decían los usuarios, pero si vamos a tener juegos de notables. Estoy contigo, Enrique. Vamos a ver, los 10 no los repartimos nosotros. Los 10 hay juegos que se los merecen y no. Y esa temporada. Sí, exactamente. No hay juegos de 10 esa temporada. Bueno, quitado Little Big Planet. Como que no, ahí tiene Motor Store 2, Nacho. Ahí tiene Motor Store 2. Vamos a ver, quitado Little Big Planet, que es el único que veo yo candidato. Los demás, yo te puedo decir que no veo ninguno. Fallout. Y el Fallout, pero no. Fallout 3. Ya. Fallout ya, 3 va a ser, vamos. StarCraft 2. Ahí. Bueno, Chronic estaba apuntando aquí en las sombras que él pensaba también eso, ¿no? Que Fallout 3 podía ser el 10 de este año, sin lugar a dudas. O sea, que vamos a hacer un poco Chronic de voz suya. Chronic es el Big Boy fan, tío. Totalmente. De todos modos, hay que verlo, ¿eh? Sí, es cierto. Yo también lo atestiguo. Hay que esperar porque yo ya... Después de los últimos, después de las bueno, últimas, a ver, venga, pues tanto que decís, después de los últimos batacazos, tanto que decís, no sé, venga, ¿cuál es el 10? ¿El 10 qué es? Fallout 3. ¿Quién se apuesta conmigo dos copas? Venga. Yo. Cualquiera se apuesta, hombre, contigo algo. Claro, hombre, analizándolo tú, yo no me lo apuesto. ese análisis tiene tiempo ya dueño y no soy yo. Que vamos, yo, déjamelo. Si tengo que apostar por uno, sí, el otro como pide. Yo si tengo que apostar por uno, está claro que apostar por Little Big Planet, macho, y más después de ver la hecatombe que ha pasado con la beta, tío, que los usuarios han venido de todo el mundo como una apisonadora a llevarse las betas. Está claro que si uno tiene que ser es por innovación, por frescura, es el Little Big Planet. Tirón de orejas en este sentido de algunos usuarios que están vendiendo las betas por eBay. Ahí sacando, es que echa la ley, echa la trampa, eso está muy feo. Bien, pues veremos lo que nos depara el futuro en cuanto a lanzamientos y si efectivamente vuestros presagios, algunos más positivos que otros, algunos un poco catastrofistas, como decía Enrique, son al final, pues se corresponden con la realidad. Hay una queja que también ha sido quizá no tan extendida como la de la Wii en el foro esta semana, pero había quien se quejaba de que no hemos tratado o no tratamos con suficiente profundidad el tema de las portátiles, ¿no? Actualmente con DS, sin ir más lejos, el abanico de opciones es bastante grande. Las portátiles yo creo que viven, después de muchos años, un nuevo resurgir y una nueva situación boyante. Y con respecto a ese tema, yo lanzo lo siguiente, ¿no? Lanzo lo siguiente a ver qué decís. Tema PSP. Leíamos hace poquito en la revista una noticia que nos refería a un artículo de la revista Edge en la que se quejaban los directivos de Sony amargamente por el poco apoyo que estaba recibiendo PSP por parte de third parties. ¿Cómo veis el asunto? ¿Qué os parece el tema portátiles en general y esto en particular? Pero es que PSP se la han cargado, tío. Es que PSP con el desastre que Sony ha consentido que se pirate tan fácil, es que es normal que no se saquen juegos, porque producir un desarrollo para PSP no es tan caro como uno para la nueva generación, pero un producto de calidad cuesta dinero. ¿Y qué pasa? Que luego venden tres, venden, las ventas no están al nivel de lo esperado, y normal, las third parties ganan dinero con el software, no como Sony le pasa, que lo hace con el hardware. Entonces normal que si se pirate tan pero fácil. Pero Nacho, tampoco acaben retirando el apoyo. Y macho, parece que esta semana es que tampoco, sea yo, Federico Jiménez, espérate que te diga. Estoy aquí yo solamente, que viene el lobo. Espérate que te diga que tampoco puedes achacarlo a la piratería, porque Nintendo DS es tan fácil o más fácil incluso de piratear que PSP. La consola se piratea mansalva y sin embargo sigue saliendo juegos para ella. En una DS tienes que pagar el copión, tienes que comprarte un cartuchito y una historia, que atención, porque Nintendo, y especialmente en España, está luchando muy fuerte con todo ese tipo de cosas, precisamente porque se están dando cuenta que no se puede consentir, porque si no compramos los juegos, pues luego nos quejamos de que no salen. Y es que es así, es fácil. Si esto es un negocio, al fin y al cabo, si un producto de calidad se hace con una inversión X, pues si la compañía no amortiza y si no gana dinero, por primero porque el producto no sea de la altura, pero en el caso de que sea un producto fantástico, no se vende porque se piratea, pues está claro que no va a repetir. Un palo con uno suficiente, vamos. Pero bueno, aquí el problema, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es culpa de Sony realmente, porque claro, cuando una compañía invierte en su consola, la third party la apoya incondicionalmente. Tenemos el ejemplo de Nintendo DS, que como dije en la anterior temporada de podcast, es el principal problema de PSP. Y hemos visto como en los comienzos de PSP se anunció un God of War, se anunció un Metal Gear, se anunciaron grandes juegos que poco a poco han ido descendiendo en número en cuanto a juegos de compañías externas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Monster Hunter? Que es una franquicia que ha vendido un montón y vende en Japón, pero que al ver el descenso de las unidades de la consola, la tercera parte sale exclusivamente para Wii. Sí, correcto. ¿Qué pasa? ¿Que Wii es la que está vendiendo ahora? Pues es la que desarrollamos, es simplemente eso. Es que no tiene más historia, Enrique, si eso es así. Y Monster Hunter en Japón ha sido la fiebre, y el paso lógico siguiente es sacarlo en la plataforma mayoritaria, que sabéis que en Japón Wii arrasa. Entonces es normal que Capcom lo haya hecho. Por cierto, lo vamos a probar, Monster Hunter 3 lo probaremos en el Tokyo Game Show. Pero también estamos aquí como si PSP no hubiera conseguido nada, pero hay que tener en cuenta que hasta el lanzamiento de PSP Nintendo tenía prácticamente copado el mercado de las portátiles, sí, en sí. Exclusiva. No, ¿no? Le quitar o sea el que mérito. PSP ha el conseguido mérito mucho. Es, sí, desde luego lo que hay que ser justos está claro, vamos, no, PSP ha conseguido hacerse un hueco en un monopolio que tenía Nintendo en portátiles, y hemos visto que compañías fuertísimas han intentado entrar y se han ido escaldadas, y lo de Sony yo lo veo un primer round en portátiles muy satisfactorio. Lo que pasa es que hay que el producto no solamente lanzarlo y felicitarnos, hay que continuarlo, y ante la situación que se puede suceder, como en este caso la piratería, hay que tomar medidas y no hay que permitir que la consola se pueda piratear con un cable USB e internet, que es así, te bajas un archivito de por ahí, lo metes en la consola y catarlas. Pero como ha dicho el directivo este de Sony, Kohler, que espera que haya un incremento de ventas de consolas y además promete licencias para el próximo año 2009, ¿creéis realmente que con juegos como el recopilatorio de títulos de PlayStation Network que van a lanzar ahora se van a conseguir unos nuevos clientes? ¿Creéis venga, que eso hombre, es una medida correcta? Yo venga, pienso que no. Por favor, no. O sea, yo creo que Sony se está equivocando. Es que, vamos, cuando he visto entrar una nota de prensa y he visto el tipo de juegos que era pues uno de Sudokus, un puzzle y algo de naves, o no sé, tú, Enrique, si lo has estado, sabrás con más certeza. Pero yo creo que lo que le hace falta a la consola son Final Fantasy, Crisis Core, Daxter y God of War, o sea, juegazos que digas, madre mía, esto es una pasada. Pero, y eso que pasa, que cuesta dinero de hacer y no lo hace todo el mundo porque no saca beneficio. Pero yo no estoy del todo de acuerdo contigo. Yo que tuve la oportunidad de estar coordinando durante un tiempo la sección de PSP de la revista, o sea, me di cuenta que el problema de PSP es un problema de no saber realmente qué se quiere hacer con la consola. O sea, ¿se quiere que sea una PlayStation 2 portátil? ¿Se quiere que sea un nuevo sistema de entretenimiento único y sin ningún tipo de rival? O sea, realmente nunca ha habido, bueno, ha habido pocos juegos, muy pocos, que realmente hayan sido identificativos para la consola. Tenemos un montón de remakes, de ports, que normalmente están por debajo de la calidad de las versiones mayores. Entonces, ¿qué sentido tiene comprarte el juego en PSP si gastándote lo mismo lo vas a tener en una consola sobremesa con mejor calidad? Yo siempre he dicho que uno de los grandes handicaps que yo he encontrado siempre en PSP fue la absurda decisión de no meter un segundo stick analógico, que hubiera hecho un montón de juegos muy mediocres que ha habido en el catálogo de PSP, los hubieran hecho mucho mejores. Pues que el lamentable diseño que sí, tuvo sí, la consola sí, es un fallo de diseño. Claro, es que es eso, es que no hay ningún shooter que se pueda controlar decentemente. Hay inventos, hay 5.000 inventos para bueno, poder apuntar medio decentemente, pero es que ninguno te permite bueno jugar tranquilamente y a gusto. Falta ahí un segundo stick para poder hacer juegos. Si lo que quieres hacer juegos del estilo de Play 2, pues te hace falta sí, el segundo bueno, stick. El o sea, es que no hay otra. Y no solo eso, también la cruceta digital. Básicamente afecta a los shooters, que la verdad es que molesta, pero yo no lo veo una decisión clarísima para que la consola fracase. Lo veo un pero también, Nacho, a los juegos de lucha también afecta ese sistema de control, sobre todo por la cruceta digital que tiene, que es una verdadera ruina a la hora de jugar a un Street Fighter Alpha 3. No, o sea, ponte a jugar a un Matamarcianos, ponte a jugar a un Gradius, a ver cómo... Pero no, el problema no es el propio sistema de control. El problema es que tú has querido sacar una consola portátil que te ofrezca lo mismo que una Play 2. Y realmente la consola portátil no tiene los medios de una Play 2. Entonces, lógicamente, todos los juegos que te están saliendo del tipo Play 2... es que no alcanza las cotas de calidad que la gente claro, espera. Claro, pero es que la PSP debe de ir por el camino de los juegos exclusivos y los desarrollos propios y todos los juegazos que hemos ahí visto. Está, ahí mira, está. Daxter, God of War, Crisis Core, todos son juegos exclusivos hechos para ahí. Yo creo que ese es el camino. Y si no hay de esto porque no se amortizan, pues te vas también a cargar la consola, va. También pienso es que tío, la sección PSP de cualquier revista es lamentable porque no hay lanzamientos. Sí, Nacho, pero no hay producto pero, nuevo, está todo estancadísimo. Nacho, pero yo pienso que la gente, a fin de cuentas, yo pienso que fue la consola se esperó mucho de la PSP y al final, pues bueno, pues ha dado un poco menos. Pero bueno, es el primer paso de Sony, ya veremos cuáles son los siguientes. Exacto, sí. La base. Pero sí, Sidar sí. Ha dado un mote. Hay un juego buenísimo. Ultimate Ghost and Goblin, por ejemplo. También es otro clásico. Bueno, chicos, hablando de formatos. De hablando de formatos especiales, hablando de portátiles, yo creo que podríamos pasar a comentar lo que mucha gente en el foro nos decía. Era algo que echaban a faltar. Yo creo que viene un poco al hilo de lo que estamos comentando. Hablamos de consolas. Que tienen particularidades, portátiles. En este caso vamos a pasar a hablar de la Wii, la consola estrella de Nintendo ahora mismo. Hay una pregunta, un come-come, que quiero vosotros comentéis, que tiene que ver con lo que Wii nos ofrece o nos promete a corto plazo, ¿no? Si queréis también podemos comentar un poco qué se nos avecina, qué hemos tenido hasta ahora y cuál es el futuro de la consola de Nintendo en un futuro inmediato, como aquel que dice. El futuro inmediato es que me estoy pegando unos vicios al Wario, que hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien con un juego de corte clásico de plataforma. ¿Es tan bueno como parece, Nacho, el Wario? Vamos a ver, puedes criticarle cosas. Pero a mí la saga Wario me ha gustado desde siempre y este pues es una continuación del 3. O sea, si recordáis, era como meterte... Wario es un glotón, es un zampabollos y es un tío que avaro. Pues el nivel versa sobre que tienes que recuperar un objeto y salir por patas del sitio. Y a mí es una serie que le tiene mucho cariño siempre. Y bueno, aunque no explota realmente a lo bestia las características de la consola, porque aún pues se podría hacer más cosas... a mí me ha encantado, gráficamente me ha parecido un espectáculo, es casi una película de dibujos animados, el estilo, las animaciones de Wario, súper suave, natural, vamos, a mí me tiene prendado es que de momento hasta que el problema que veo con Wii principalmente es que siempre que estamos hablando de las consolas de Nintendo pasadas, acabamos haciendo referencia a juegos de Nintendo, o sea, siempre pues eso, el Mario, el Wario, el Zelda, el tal. El problema de Wii de raíz es que las third parties no están aprovechando para nada el enorme potencial que tenía la consola. ¿Cómo que no, Albert? Para mí está el gran handicap de Wii. Mira Ubisoft, tío, cómo lo aprovecha, sacando dinero. No sé si os pasa a vosotros, a mí hacía mucho tiempo que no pasaba con una consola, de hecho no recuerdo la última, pero Wii es algo que te arrastra muy fuerte al principio, cuando la compras, no puedes parar de jugar, pero después se queda así un poquito hasta que sale otra cosa. Yo, sinceramente, de las tres consolas es la que menos utilizo para mí. Bueno, la verdad claro, es que lo que está pasando con Wii es lo que apunta Albert, lo mismo que lleva arrastrando desde los tiempos de GameCube o incluso desde los tiempos de Nintendo 64. O sea, es una consola de Nintendo y allí Nintendo parece que solo existe Nintendo. La third party como que da la sensación de que no pintan mucho. Ellas mismas se quejan de que venden poco, pero también hay que tener en cuenta que si venden poco es porque sus juegos no se pueden comparar en calidad con un Mario o un Smash Bros. Si no, pues supongo yo que venderían más. Sí, tampoco comparemos a la Nintendo de ahora con la Nintendo de que hacías mención de Nintendo 64. O sea, no tienen nada que ver las dos Nintendos. Aún sigue habiendo algún que otro coletazo, Made in Nintendo, que dices, hostia, ya era ahora un juego de este tipo. Pero vamos, nada que ver con las generaciones pasadas de Nintendo. Pero vamos, en mi opinión, nada que ver. Es que yo creo que, bueno, creo y es obvio que la compañía ha hecho un giro en su estrategia comercial, que por otro lado... ha hecho que bueno, los accionistas estén bailando castañuelas, porque el acercarse al público pues más masivo, a los no habituales, pues ha hecho que la consola venda muchísimo y que gente que no jugaba pues se acerque a esto y haga crecer la industria. Hasta ahí correcto, pero Nintendo, que ha sido siempre una compañía muy, muy de fidelizar, o sea, el que era de Nintendo y estaba cubierto en todas sus satisfacciones en todos los géneros. Pues tenías tu Mario, tenías tu Star Fox, tenías tu Mario Kart, tenías los Banjos, pues tenías Zeldas, tenías de todo, Metroid, y bueno, ahora mismo nos hemos dado cuenta que ese goteo de franquicias se ha ralentizado bastante y se está apostando pues por productos totalmente diferentes, pues Wii Play, Wii Sports, Wii Music, Wii Fit, son productos enfocados al mercado masivo y bueno, ya hemos visto cómo los antecedentes nos han llevado a una situación en la que sus propios usuarios han reclamado más juegos de corte clásico, más juegos de corte hardcore, pues como puede ser, bueno, es un Mario Galaxy, que bueno, puede ser casual o hardcore, depende cómo se mira la lectura, pero se piden más juegos de corte tradicional. Y creo que el fallo está por ahí. Creo que Nintendo está prestando atención a lo que da dinero, y lo que da dinero es el mercado masivo, y está descuidando un poquito de los lanzamientos hardcore. Bueno, la conferencia de Nintendo L3 creo que fue un ejemplo de esto. Fue todo, prácticamente todo, centradísimo en el mass market, excepto 15 segundos para el anuncio, yo creo, más impactante de esa mañana, que fue: tenemos GTA Chinatown Wars, va a tener esto, esto, esto. Qué chulo. Claro, claro. Nuestra estrategia de producto para casuals. Pero a ver, no podemos ser tampoco tan radicales. Nintendo no, sí que podemos ser, es que es así. No, pero mira, Nintendo, lo que sí tengo claro, y no me lo vais a poder poner en dudas porque lo voy a decir, es que Nintendo es la única compañía que a día de hoy ha conseguido enmarcar una estrategia de mercado por una doble vertiente. Por un lado tiene un mercado casual y por otro un mercado ocasional. Eso ni Sony ni Microsoft lo han conseguido. Hay otra cosa importante, Enrique, es que hoy habría, creo, muy pocos juegos que superasen o pudiesen ser merecedores del sello Nintendo Seal of Quality producidos por third parties. Esta es la realidad. Sí, bueno, ahí. Tendremos pocos títulos, pero también están por venir algunos. El próximo 2 de octubre, que si no me equivoco, si este mismo jueves, Nintendo va a hacer una conferencia en Japón en la que han prometido lanzamientos para los jugadores más tradicionales. A ver si estamos ahí con Ocampo. Que sí, vale, sí. Pero cuando yo lo vea, lo creo. Yo te hablo de lo que hay hasta hoy, y lo que hay hasta hoy, sinceramente, no, claro. A mí personalmente no me convence. Sí, sí, tu perfil de habrá jugador. Habrá otros a los que los convencerá muchísimo. Hombre, tu perfil de jugador está claro. Pero yo, que soy un jugador, digamos, tradicional. Hombre. Pues no me convence. Oye, que sí, que a lo mejor sí, que son grandes juegazos, y a lo mejor el Wii, el Trivia, pues es buenísimo. Yo no sé, yo hay juegos que estoy esperando con muchas ganas. No, pero estoy esperando, por ejemplo, Mad World, me tiene loco. Lo quiero jugar ya, me encanta. También te puedo decir que el House of the Dead también me gusta mucho, el Castlevania Judgment, aunque Ramón lo haya puesto a parir también, sí, incluso sí. Las Guerras Clon, que me parece muy bien implementado todo este Star Wars que se pedía, el sable láser en el Wiimote, pues me parece genial. Pero macho, yo es que te digo una cosa, uno de mis juegos favoritos de toda la historia, que lo sabéis bien, que es Dead Rising, que es que me flipa. Vamos, me lo he pasado 25 veces en Xbox, y lo veo en GameCube, lo veo en Wii, y es que lloro. O sea, lloro. Está descafeinado, ¿no? Está muy descafeinado por los problemas tecnológicos de la consola, que te pones a apretarle y llega un momento, esto es como una moto, como una scooter, ¿sabes? Muy bonita, tal, súper versátil, puede montarse todo el mundo puede jugar, pero si eres un tío que te gusta la velocidad, llega un momento que le das al puño y no tira más, y es lo que le pasa a Wii, que llegas y no Nacho, tira. Nacho, hagamos un poco de egoísmo y recuerda la cara que se nos quedó a ti y a mí hace, no sé, 3 años en el E3 con la conferencia de Nintendo, que nos pusieron el trailer de Zelda, etc, que nos quedamos alucinados, y este último E3 de Nintendo, o sea, es que los que somos jugadores tradicionales, que tenemos derecho a estar cabreados con la política que está siguiendo Nintendo, y yo soy el primero que estoy cabreado, o sea, yo no reconozco a esta Nintendo ya, es que no la reconozco. Pero bueno, hombre, está claro que tienen destellos. Pero yo creo que aquí lo que está pasando con esta Nintendo en comparación con la Nintendo de una época pasada es que yo le noto falta de first party. Por ejemplo, la pérdida de Rare le hizo mucho daño y se ha acabado notando. Que no, hombre, que no, pero hacer party. Claro, que no puedes basar tu estrategia hacer party únicamente en una compañía. Pero es que, vamos a ver, aunque me dijeras, bueno, está claro que el problema es este, que las third parties hacen juegos que no llegan al nivel y no son buenos y se aprovechan como Ubisoft, sacan dinero y se lo llevan para invertirlo en otras plataformas. Dime, ¿qué solución le hacemos a esto? Pero yo me estoy refiriendo a first parties. O sea, lo que pasaba con Rare, cuando Rare estaba con Nintendo, hizo auténticas maravillas. Luego ya la compró Microsoft y se cerró el grifo. Y prácticamente en ese sentido, en el sentido de estar lanzando clásicos, ya ha estado Nintendo ya sola. Ya no había un Donkey Kong Country para sí, pero es que tú, para acompañar a un Mario. En Nintendo 64 tuviste un Ocarina of Time y un Majora's Mask. Y en GameCube tuviste el Wind Waker y el Twilight Princess. Y en Wii te han dado un Twilight Princess un poco subidito y ¡ale! Ahí os quedáis. No, hombre, no. Leña, y los que queremos un Zelda de Nintendo... El Zelda viene en camino, Albert. No, que ya lo dijo Miyamoto este año. Sí, bueno, lleva viniendo en camino hace 3 años. Pero lo que sí voy a, os voy a desvelar ahora mismo aquí... ¿qué es lo que está haciendo Nintendo ahora mismo con nosotros? Y es que con la posición en el mercado que tiene Wii, que está vendiendo como churros y está reportándole unos beneficios increíbles, está empezando a acumular dinero para sacar su próxima consola, que va a estar a la par que las consolas de nueva generación que salen, como dicen en Crate, por 2012 o por ahí. ¿Y qué es lo que se puede permitir? ¿Qué es lo que se puede permitir? Escucha, que sigo. O sea que el Crysis 3 sale en exclusiva para la nueva consola de Nintendo. Pero que aquí no queda eso. Tenemos Wii, que digamos es la panacea casual. Y cuando saque el nuevo sistema, van a seguir manteniendo Wii para el mercado casual y van a estar pagándose los desarrollos de la otra con Wii. Hay un problema. Pero a ver, amigo, no te olvides que Wii funciona porque tiene buen precio. Si sacas una plataforma como... Nacho, un momento. Lógicamente la última no va a costar 250 euros. A ver, no, escuchad un momento. Pero Enrique, eso que te lo ha archivado Miyamoto. Enrique, ¿y qué pasa si el cántaro se rompe? Bueno, pues con Wii no creo que se vaya a romper, ¿eh? Han abierto la vida del jugador casual. Hay muchas abuelitas y muchas madres para que dejen de comprar la consola. No, si me lo refería, por la fábula esta de que está preparando la consola con realidad virtual, por lo menos para el futuro. Ya os digo, Crysis 3, próxima exclusiva para la nueva consola de Nintendo. Una pregunta que lanzo yo, a ver si alguien me la contesta. No se puede, bueno, y seguramente me pondréis algún ejemplo, pero ¿no podría llegar Nintendo o las third parties, me da igual, a un equilibrio entre el uso de su interfaz y ofrecer algo que realmente satisfaga también a la gente que nos consideramos un poco más hardcore gamers, que no se quede siempre en uno de los dos extremos, un poco a medio camino, es decir, que implemente bien esa tecnología y que además ofrezca cosas que no se queden solamente en el juego puntual del sábado noche con los amiguetes? No sé, da la sensación de que ese sería un poco la vía para abrir también puertas a otro público que ahora mismo denosta un poquito a la Wii, no sé qué decir vosotros. Todos sabemos que se puede, y Nintendo puede, el problema es que no les da la gana, es de lo que nos quejamos. O sea, si hemos visto Mario Galaxy, que sabemos que es una pasada, tanto para hardcores como para casuals, pero el problema es que desarrollos de este tipo no se está invirtiendo en ellos, y lo único que te recibimos pues es eso, el juego chorras, que te lo compras y acabas la semana y dices, Dios mío, ¿cómo he podido gastar 60 euros en esto? También hay una cosa importante, es que yo pienso que alguien en Nintendo se ha dado cuenta de que jugar, y jugar bien, es difícil. Así que la gente no quiere cosas difíciles. Jugar bien es muy difícil, así que ¿por qué se lo vas a complicar? Pónselo fácil. Bueno, y Mote, ¿cuál es el juego que esperas tú, por ejemplo, de la Wii, rápidamente? ¿Cuál es el juego que esperas, ese bombazo que tú estás esperando para la consola, que crees que va a cambiar un poco el sino del sistema? No, he aprendido a no hacerme grandes expectativas, ¿sabes? Tal como llegue, yo lo recibiré con las brazos abiertos. Oye, Mote, ¿y los demás qué me decís? Espera, antes de seguir con el tema, Mote, recuerda que un juego casual no es sinónimo de un juego para idiotas. O sea, el juego casual por excelencia es a la vez el juego más hardcore que existe, es Tetris. O sea, hay que intentar entender que el juego casual no es un juego simple e idiota, es un juego posiblemente igualmente profundo que un juego hardcore, pero accesible. Y eso es lo que no está logrando Nintendo. Está haciendo exactamente. Juegos yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he equiparado una cosa con la otra, pero simplemente yo, y te lo digo yo porque lo sé de primera mano, o sea, yo me he tragado, yo nunca había visto tantos juegos tontos en una consola en mi vida, ¿eh? Nacho, ¿cuál esperas pues tú? Yo lo he dicho antes, yo la verdad es que Shinji Mikami me encanta, y sabéis que ahora con Platinum Games se han juntado con Camilla y se han juntado con sus amiguetes de Capcom, y desde luego que me quedo con Mad World, porque por estética, porque es un juego de temática que no se prodiga mucho en la consola, y por estos grandes nombres que hay detrás, que les deseo lo mejor y que devuelvan al mundo del videojuego títulos tan frescos como lo que hicieron en su día con Beautiful Joe. Albert, por ejemplo. Yo lo siento, pero a mí ahora mismo lo único que me puede despertar un poco el ánimo con respecto a Nintendo es que el rumoreado nuevo Zelda sea el juego que todos los nintenderos hemos siempre esperado de la gran N. O sea, y es el juego que más espero. Ya sé que se sabe poco de él, pero vamos, tengo mis esperanzas depositadas en él. Y Enrique, por ejemplo, ¿qué tiene que decir al respecto? A ver. Bueno, a mí no me gustaría... ¿Nos trabamos, Enrique? No me gustaría llevarme un Owned, pero yo espero que Nintendo este jueves presente ese Zelda del que habla Albert. ¡Owned! Bueno, como... como... Pero Enrique, ¿pero para renta... Wii o ya para su nueva consola? Para Wii. No, para... Eso, el nuevo Zelda en realidad virtual. Para romper un... Oye, Enrique, te vamos a hacer como al Dennis Dayak, te vamos a poner en el foro owner cuando no lo anuncien. Bueno, pero en este sentido quiero decir que uno de mis títulos más esperados de Wii puede ser de Conduit, que no viene de una gran desarrolladora. También espero Mad World, pero por el hecho de que viene de una desarrolladora relativamente novel, que está utilizando el sistema y está intentando aprovechar los elementos técnicos de la consola, yo creo que puede ser un juego de disparo bastante interesante. Cierra el año que pues tiene yo que me decir, quedo con una sorpresa que ¿no? me ha llamado mucho la atención esta semana. Tatsunoko vs. Capcom, el nuevo juego de lucha. Un auténtico juegazo que todo el mundo esperaba su lanzamiento para PlayStation 3 y Xbox 360, y al final Capcom ha acabado sorprendiendo a propios y extraños anunciándolo pues de manera exclusiva en Wii. Yo sé que Relaño va a jugar con el prota de Comando G. Eso por supuesto. Bueno chicos, hablando de sistemas consoleros, los que vivimos pegados a un pad, el otro día nos sentíamos un poco menos cavados cuando veíamos que aquí entre nosotros había unos cuantos peceros de pro. Este tema va un poco dedicado a ellos, ¿no? A mí me gustaría que vosotros todos, no solamente los que juegan habitualmente con el PC, se planteasen lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo aquellos que tenemos un PC cutrón por no tener uno bueno? ¿Qué cosas grandes nos estamos perdiendo? O si queréis, los que renegamos del PC y solo jugamos con un pad. De entrada te diría que Crysis. O sea, Crysis, más allá del apartado gráfico, que lógicamente no puedes jugar a ese juego si no tienes un ordenador que pueda moverlo. O sea, no jugando a Crysis creo que te estás perdiendo una experiencia única en el género de los shooters. A mí me parece un FPS brutal, original en muchísimos sentidos, técnicamente increíble, y vamos, para mí es uno de los referentes que tengo yo en el género. No te diré a la altura, pero dentro de la misma división que Half-Life 2. Si tienes un PC cutre, siempre te quedará el Buscaminas, ¡grande!, que es el mejor juego que se ha hecho para PC todos los tiempos. Mira, macho, yo ahora mismo con de eso que está todo el mundo, que estáis todos, que estáis jugando al Warhammer Online, yo desde que leí el review de David, tío, me he quedado prendado el juego. Además que ya viene con mucha, vengo de verlo de tiempo atrás, y otro día se me ocurrió instalarlo y mira, lágrimas me caían por los ojos, porque a la configuración mínima, todo al mínimo, se me movía eso, pegaba unos tirones, macho, que parecía el emulador de Play 1 en los PCs de la temporada. Pero es que, Nacho, en un celerón... A vosotros me encomiendo, a ver cuánto me cuesta un PC bueno para jugar a esto, tío, porque no... Nacho, no puede ser. En un celerón no puedes, en un celerón a, o en un Pentium 1 a 100 no puedes. Entonces, correr Warhammer, lo siento. Vamos a ver, ¿de qué inversión hablamos? Oye, que yo tengo un MacBook Pro, pero es verdad. Que es lo que pasa. Pero es verdad que eres de friki. No, pero bueno, esta pregunta también puede plantearse de otra forma, es decir, ¿cuántos juegos te pierdes por no tener una PlayStation 3 o cuántos juegos te pierden por no tener una 360? Es decir, vale que un PC cueste un dinero mantenerlo y tenerlo actualizado para poder correr juegos como habéis dicho Crysis, como puede ser Age of Conan, o como puede ser en un futuro, y yo sé que tanto Motenai como Albert y yo mismo vamos a caer en Diablo 3 y en StarCraft 2. Hombre, no sé. No, esperadme, que yo no, también voy, Yo me apunto como Nacho a cuando salgan estos dos títulos cambiar de ordenador, porque yo desde Half-Life 2 no disfruto un juego en PC. De todos modos, Nacho, piensa como que... se debe disfrutar. Yo siempre he y creído... con doblaje y todo, con doblaje al castellano y todo, porque esa es otra. Half-Life 2, todavía estamos esperando la traducción en Xbox 360 y PlayStation 3. Sí, debe crecer la nariz. Yo siempre he creído que hay una frase muy famosa que creo que se tiende a... o al menos las compañías intentan usar mucho en el juego de PC y no tanto en el juego de consola, que es el mítico eslogan de Easy to play, hard to master, y creo que esa es una de las experiencias que pocas veces se viven en una consola y muchas veces se viven en un PC, gracias a juegos pues como StarCraft, Quake, Unreal, Counter-Strike. Es un tipo de jugabilidad enfocada a dar posibilidad al jugador de digamos, pues eso, masterizar el... O sea, llegar a aprender a jugar ese juego, y eso en las consolas tiende a no pasar. Y eso creo que es algo que alguien que no quiere actualizar el PC o no juega a este tipo de juegos, modos, pues Nacho, se pierde. Hombre, pero es que cuando te cuesta... Nacho, contestando a tu pregunta de antes, piensa que hoy en día cambiarte el ordenador y ponerte algo decente para que te corra para los próximos juegos, estamos hablando que te debería costar alrededor entre, sin monitor, entre 800 y 1000. Nada, 500, 500. Tú vas por lo bajo porque eres un rata y te has gastado 500 solamente en la tarjeta gráfica, ¿vale? O sea, no me vengas ahora con que con 500. Sí, a mí me da también esa sensación. Un quad core. Hoy en día eso muy bajo estáis apuntando vosotros. Mira, yo tengo un colega ahora mismo que se ha montado un equipo, pero bruto de estos que le puedes poner hasta tres tarjetas gráficas, que la placa base ya lleva dos gráficas puestas en paralelo. Bueno, una CPU que solo vale $1000 y se ha dejado $4000 en el PC este, eso sí. ¿Y qué dinero es ese? El tío me dice que juega. Tipo Alienware. El tío me dice que juega al World of Warcraft con 4 sesiones a la vez. Eso es como te lo comes. Pero con todos los respetos para tu colega, pero yo creo que eso ya es un poquito exagerado. Hoy en día Albert, con pocos Albert, espera un hoy momento. En día con pocos conocimientos de informática y con Albert, 500 espera un momento euros para... a 500, 600 te puedes montar un ordenador que puede mover todo lo que hay en el mercado tranquilamente. Albert, lógicamente no vas a poner al Crisis al máximo con filtros, Albert, pero todo Albert, lo demás lo puedes mover perfectamente. Albert, pero para mover Crisis al máximo rendimiento, pues por ejemplo, que te hace falta la de 500 euros, que es la que está diciendo ahora Mote. la que tienes tú. O sea, no defiendas que con 500 euros te montas un ordenador cuando te has gastado 500 solo en la tarjeta gráfica. Hacedme un favor. Pero a ver, aquí el quid de la cuestión. Yo quiero mover Crysis al máximo rendimiento. ¿Eso cuánto me puede costar? Ahí, mucho. 1.500 euros. Pues iba, que estaba ahí apuntando demasiado bajo. Por suerte el mercado... Hacemos un favor. Por suerte el mercado de PC, y muchos coincidiréis conmigo, se está beneficiando en cierto modo de la moda multiplataforma que hay de un año para acá. Hemos visto Devil May Cry 4 en PC con una conversión bastante bastante decente. Muy buena, muy veremos buena. También, veremos también Street Fighter 4 y... Pongo la mano en el fuego. ¿Pero cómo se juega eso? ¿Cómo juegas a un Devil May Cry en PC? Conectando un mando eso, por USB. Ahí está. Pues un pad. UAOP espace, no... Nacho. Ah, vale. La verdad, es exacto, PQA. Pero lo cierto es que es una alegría, ¿eh? Es cierto que no muchos usuarios de PC no están acostumbrados a conectar un pad y que lo ven como una cosa extraña, pero lo cierto es que es una alegría poder jugar a Devil May Cry 4 y Onimusha en un PC. Esto es una pasada. Bueno, ¿y alguien duda? ¿Alguien me puede debatir? ¿Que Resident Evil 5 va a salir también en PC aunque Casco no lo haya anunciado ahora mismo? Si la conversión va a ser igual de patética que la del 4, que ni salga, oye. Entonces la pregunta es si al final compensa estos pedazos de inversiones. ¿Compensa realmente hacerlo por jugar al Crysis y a este tipo de juegos que al final, y yo pregunto realmente, ¿hay una diferencia tan brutal con cosas como Gears of War sin ir más lejos? Sí, o sea, esa diferencia existe. Hombre, pero vamos a ver, es que estás hablando que son productos exclusivos y a mí, la verdad, yo tengo un PC, el PC mío es bastante, bastante malo, la verdad, viejo y tal. Y vamos, sale un juego y dices, bueno, venga, el sacrificio, que es que vale una pasta, no me lo cambio. Salen dos, ya te mosqueas, te salen tres o cuatro que tocan la fibra sensible y encima tienes al Diablo 3 y a StarCraft 2 a la vuelta de la esquina. Y es que, tío, es que pues pasa lo que pasa, que a ver si me hacéis un favor y en los comentarios del podcast, chicos, Albert y Motenay y Chronic, me dejáis una configuración chula y lo que me puede costar, así la gente lo ve, y me la compro, macho. Envía PC a Nacho. No, pero a ver, lógicamente si planteas la pregunta, o sea, en el sentido de ¿vale la pena gastarte todo ese dinero para jugar a Crysis al máximo? Lógicamente no, porque posiblemente luego el juego Crysis en sí no te guste. Pero sí que es cierto que teniendo un PC a la última, el potencial gráfico que puedes llegar a disfrutar en tu máquina es, en mi opinión, infinitamente superior al de las consolas de nueva generación. No olvidemos... Yo para mí el nivel... Por supuesto, yo he visto las capturas que has sacado al ver del Warhammer. Yo creo que en un PC a la mínima que empiezas a jugar con filtros, con antisotrópicos, con tal, o sea, el techo gráfico está ya muy, muy, muy por delante del que se ha logrado con Xbox 360 y Play 3. Y que, Albert, que no olvidemos que los usuarios de PC hace mucho tiempo que disfrutamos de la alta definición, que esto parece que es reciente ahora de la PS3 y de la 360, y los usuados de PC, exacto. Alta definición, o sea, sí, alta definición, wow, qué guay, vais como 10 años atrás. Sí, sí, sí. Pero tú alcanzas el techo tecnológico con tu PC y ese techo tecnológico no te va a durar mucho, más tarde o más temprano tendrás que volver a poner más pasta para poder disfrutar de los juegos a su máximo nivel. Ese ha sido el problema del ordenador personal. Sí, pero el techo tecnológico que tiene... Ese techo tecnológico del PC siempre va a estar más arriba que el techo tecnológico de las consolas que hay ahora en el mercado. Claro, tú cuando compras una consola, en ese mismo día, ese día ya has comprado tu techo tecnológico al comprar también el Metal Gear 4. Ese día ya has tocado techo. Hasta los próximos 5 años que te compres la siguiente consola, no vas a ver nada mejor gráficamente que eso. Pero bueno, ya, ya tengo ahí con ese mi techo tecnológico, pero también podré jugar Metal Gear Solid 5, 6 o 7 sin necesidad de cambiar la tarjeta gráfica, ni la memoria RAM, ni historia coño, de coño, porque gráficamente será idéntico. Hombre, pero una ventaja. Oye, Relaño, que no te lo compres y así hay un consolero menos en nuestro sector. Ahí. Bueno, entonces, a ver, en definitiva, en conclusión, nos podemos quedar que sí merece la pena gastarte 600 euros en una torre como Dios manda y jugarte, aunque no sea a tope con todos los filtros y todos los shaders y todas las movidas estas, te merece la pena jugarte al Crysis y que se vea chulo, jugarte el Warhammer y que se vea chulo, jugarte el StarCraft, jugarte el Diablo. Mientras Activision siga sacando juegos tan brutalmente optimizados como Call of Duty 4 en PC, y tanto que vale la pena. Bueno, y si los mueves solo también merece la pena, ¿o hay que tener un mínimo? A ver, no me puedes venir ahora con un Pentium 3 a jugar hoy en día, eso sí que no te lo acepto. Con bueno, un 286 tampoco. Estamos hablando de cifras, hablando de cantidades grandes. Y vamos a hablar ahora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, cerrando un poquito el tema del debate, de cantidades más pequeñas. Y Enrique, quiero que nos ilustre, nos ilumine con sus consejos de todas las semanas para que la gente que no pueda permitirse ese superordenador que tiene Albert... No tanto. ...pueda ir a la tienda y adquiera algo un poco más baratillo. Estate atento a... ¿A qué tenemos que estar atentos, Enrique? Bueno, pues como estamos de crisis, dicen que no está la cosa para gastar mucho. Tenemos Runaway 2, que es una aventura gráfica española, una de las mejores de estos últimos años, a 9,95 euros... Otro de los títulos que hemos comentado aquí en el podcast es Wario The Shake Dimension, que como sabéis es un juego que en dos dimensiones que incluye unos gráficos muy coloridos, con un toque bastante añejo, y una veintena de niveles. Una propuesta verdaderamente interesante que todo usuario de Wii debe jugar al menos una vez en la vida, como mínimo. Después y los tenemos otra, como yo otra... también. Sí. Después tenemos otra sorpresa para la temporada que analizó Juanchi, si no me equivoco, que es el juego Pure, que lo lleva Disney, me parece, y se trata de un título de conducción de quads muy arcade, con saltos imposibles y un modo multijugador bastante atractivo. Sale en PlayStation 3, en este 360, la Relaño, y en PC. MotorStorm. No, pero Relaño siempre es MotorStorm. Bueno, y como último punto a destacar aquí el lanzamiento de esta semana, una propuesta verdaderamente interesante para Wii, para que después digan que no hablamos de la consola, que es The Blob. Bueno, que tiene una pinta bastante buena, ¿eh? O sea que dejamos ese pequeño apunte para la blanca de Nintendo, para la grande blanca de Nintendo. Enrique, muchas gracias. A ti. Para la cinta, Juan, para la cinta, para la cinta. Dígame usted. Oye, que, ¿cómo? Enrique, dime. Me vas a perdonar que aparezcas en tu sección, pero macho, te has dejado el Wipeout HD, que por 18 euros es un Wipeout. Sí, totalmente, tío. Pedazo de 9 que le ha puesto Fran. Juegazo, además, que estoy aquí yo disfrutando como un enano. Y les ha costado lanzarlo, ¿eh? Bueno, ha habido mucho testeo, han estado puliendo la faceta online y bueno, pero realmente esto es nueva generación, un Wipeout de nueva generación, como Dios manda, y no medias tintas. Desde luego, quien disfrutó con los primeros Wipeout para Play, con esa velocidad futurista, con esos equipos tan míticos, Phasar, pues Piraña, pues toda esta gente, desde luego se lo va a pasar pipa con esto. Y por 18 euretes. Y la música, como siempre, electrónica, con sonidos experimentales. Así que es que no hay excusa para bajárselo. Esto es lo que tiene que ser una... Por la PlayStation Network es el camino que tiene que seguir. Títulos como este y como Ratchet and Clank, la búsqueda del tesoro. Este estilo. Recomendación hecha. Fenomenal. Pues con esas recomendaciones vamos a pasar al análisis de esta semana. ¿Cuál es el juego que vamos a comentar? ¿Cuál es el título que queremos volver a rescatar de las páginas de la revista? Análisis de la semana. Pues para esta semana rescatamos el análisis de Brothers in Arms, el Sideway, nueva entrega de la saga de manos de Gearbox y publicado por Ubisoft. Debo admitir que esperábamos mucho más de ella. Personalmente me ha decepcionado bastante, a pesar de que tiene pues tiene sus momentos, que tenerlos los tiene. Interpretamos de nuevo al sargento Baker en un nuevo shooter basado en la Segunda Guerra Mundial, otro más. Esta vez ambientado en Holanda. Estamos hablando de un FPS bastante corriente, con un argumento que depende en exceso de lo fresco que tengamos los recuerdos de las anteriores entregas. Hay un cierto componente táctico también, pero no acaba de cuajar. Un apartado técnico muy mejorable, a excepción del doblaje, que eso sí es absolutamente de primera. Pero que en definitiva no permite que el juego supere el 6,5, que no es mala nota, pero que tampoco es una maravilla. Perfecto, pues yo, no sé, yo creo que con esta sección... Yo no sé qué pasa con Ubisoft, macho, que lo último que nos está sacando nos vende la moto de lanzamiento en lanzamiento. Hemos visto lo que ha pasado con Haze, este Brothers in Arms... Pero llevamos años así ya, ¿eh? Yo no sé, la verdad, no sé qué vamos a hacer con esto, porque yo ya, desde luego no tengo fe ninguna en Ubisoft. Yo de todos modos esperaba más. He de admitir, Nacho, que yo esperaba más de este juego. La verdad es que el juego incluso lo mueve el motor de Unreal, aunque como vimos en Hour of Victory eso tampoco es garantía de nada. Yo incluso creo que lo puntué con un 4. Y la verdad es que... Sí, que sea buen juego. Sí, claro. Exactamente. De hecho, además tiene muchos fallos con la IA... El motor da algunos tirones, incluso en las cinemáticas. El multiplayer es bastante justito. Y vamos, en definitiva, que estamos hablando de un título que podría haber sido más. Y al final, pues es menos. Es una pena, pero es así. ¿Veis? Yo creo que esto que comentábamos al principio del programa de esta generación, de esta temporada, sí va a tener juegos de calidad. Y otro punto que nos hemos dejado es el de las decepciones. Porque esta temporada, en decepciones, tengo un saco, ¿ves? Así de grande. Y semana a semana meto una. La semana pasada fue Star Wars, hace unos meses fue Haze, ahora ha sido Brothers in Arms. Escenario 2, yo llevo el saco y lo voy llenando. Este año es el saco de las decepciones. Oye, pues en los próximos premios M metemos sección de decepciones. Yo creo que con el comentario de Mote podíamos ir zanjando un poquito el tema. Y nada, solo me resta agradeceros a todos una semana más que estuvieseis presentes al pie del cañón, dando guerra. Y vamos a ir despidiéndonos, no sin antes haceros una preguntilla que lanzo ya en general para que la respondáis en vuestro turno, que es a qué estáis jugando ahora mismo, en qué invertís vuestras horas de vicio en este momento. Quiero que os quedéis con un título y que la gente sepa un poco por dónde vais. Albert, Gil, muchas gracias, amigo, y nada, ¿cuál es el título al que estás jugando ahora? Pues supongo que hay poca duda, a ver, comparto mi tiempo ahora mismo entre Crisis Warhead y Warhammer Online, está clarísimo. Dos juegazos. No sé por qué yo me lo esperaba, por otra parte. Mote, tú juegas seguro que algo parecido, ¿no? Pues no, ahora mismo he acabado hace poco Ninja Gaiden 2, con gran placer por mi parte. Y ahora, como buen fan acabo de ver la segunda temporada de Lost y estoy acabando el Lost vía Domus, que es un poco truñete, la verdad, pero bueno, pero mira, así conozco un poco más de la saga. Un truñazo. Bueno, yo he visto las cuatro temporadas y no te voy a decir nada del último episodio de la cuarta, que a mí me destriparon. No, por favor. El que lo hizo ya hacer una fosa poco profunda. ¡Nacho! Pues chicos, yo os puedo decir que primero os voy a dar envidia. Estoy jugando la versión final de Little Big Planet. ¡Qué tío! No, la beta, y estoy alucinando en colores. Igual que Fran, estamos los dos ahí de la que te pego, y es un espectáculo. Por otro lado, estoy jugando también a Dead Space en versión 360. Y sabes que he acabado de susto en susto y es un espectáculo este juego. Bueno, Enrique, ¿a cuál estás jugando tú ahora mismo? Si alguien lo dudaba, yo estoy con la próxima consola de Nintendo, pero vamos. No está, no, con Super Mario broma, Universe. Con Final Fantasy XII de Nintendo DS. Y Relaño, ¿en qué inviertes tus horas? A ver. Bueno, yo mientras espero expectante el lanzamiento de Motor Storm 2, pues me ha dado por revisitar el Half-Life 2. Y bueno, lo estoy disfrutando, aunque también sufriendo en silencio, porque yo jamás podré entender cómo un juego puede tener un protagonista que no dice una sola palabra durante toda la historia. Eso es un tema a tratar en el futuro, el tema de los protagonistas sosos y cansinos que no dicen nada y que son como entes que vagan, que no tienen personalidad. Eso lo rescataremos. Oye, ¿tú tienes algo contra las personas nuevas? Pues sí, pero vamos a ver, yo digo en general, este enfoque de protagonista que ha habido nunca, hombre. Que no habla para que te identifiques, a mí eso me destroza. Yo quiero protagonistas con personalidad, como Pero es que tiene la misma... Tiene la misma personalidad que un bocadillo de pan. Como Dante. Gordon Freeman, si su palanca no es nada. Sí, estoy seguro de que si su palanca... La palanca habla por él. Yo estoy intentando conseguir otra vez el 200,6% del Symphony of the Night, así que con eso vamos a ir cerrando. Es un gran juego, yo no me aburro de jugarlo. Y nada, despediros a todos, daros, como decía, un saludo enorme para que la semana que viene podamos retomar nuevamente... este podcast, así que sin más, vamos a ir despidiéndonos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, compañeros. La semana que viene más. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y a todos vosotros, nos vemos en el podcast número 4. Hasta luego. Madre mía, que me ha metido 3-0 el polaco, tío. Qué palizón.